Yo no cambio, lo que cambian son los gobiernos. El 29 de julio, en la que se llamó la noche de los bastones largos, Onganía intervino las universidades nacionales. 25 minutos de palos y golpes. En 1968, Onganía y Krieger-Bacena dominaron la inflación y también parecieron contener con éxito las rebeldías interiores. Pero por primera vez se practicó en el país una forma sistemática de bloquear la posibilidad de que se expresasen los conflictos. Y bastó una chispa para que todo estallara. Continuamos en Tramas. Las memorias del presente. Hoy, voces esenciales que aún siguen resonando. Las reflexiones de Jorge N. Spilimbergo, capítulo 2. Años peleando, Tato, para que un obrero sea un hombre respetado. Veo cómo me respetan, ¿no? Y sí, es lógico, usted es el director general. Y por supuesto. Yo antes tomaba fábrica, Tato. Ahora invierto en ellas. Antes yo me peleaba con los patrones, les gritaba, gorila, pónganse de nuestro lado. ¿Y ellos qué le contestaban? Póngase usted en el nuestro. Y es lo que hice, Tato. Y le digo la verdad, es bárbaro, tenían razón ellos. Bueno, pero que los trabajadores, los laburantes, merecen una vida mejor. Pero seguro, por supuesto. ¿Pero por qué tiene que ser en esta? Puede ser en otra vida, Tato. El movimiento obrero debería creer en la reencarnación, pero son unos necios, Tato. Quieren hacer un paro general estos boludos. La CGT de los argentinos fue una central obrera que nucleó entre 1968 y 1972 a dirigentes y movimientos sindicales que se oponían al establecimiento de un pacto con la dictadura encabezada por Juan Carlos Onganía. Enfrentados por ello con la cúpula de la CGT oficial, dirigida a la sazón por Augusto Timoteo Bandor, formaron brevemente un foco de poderosa resistencia que se expresó, entre otras medidas, en la sublevación de los obreros cordobeses que culminó en el Cordobazo. La prisión de sus principales líderes y su intervención en el Onganiato llevó a su virtual desaparición hacia comienzos de la década de 1970. Compañero Tato, usted es una persona de gran memoria, a ver si nos ayuda a recordar cómo era Ubaldini. Ubaldini para el mar, ¿ah? Usted tiene que practicar mucho, porque usted sabía hacerle paros generales a los gobiernos radicales. Pero ¿saben cómo se le hace un paro general a un gobierno peronista? Sí, claro, Tato, sí. Lo primero que tenemos que lograr es que haya un gobierno peronista. Acá, Tato, lo que hace falta es otro 17 de octubre. Acá hace falta el general Perón, Tato. ¡Haga caso, Tato! No les haga caso, Tato. Déjelo, véngase con nosotros a festejar el 17 de octubre. Entre el 28 y el 30 de marzo de 1968, la CGT de los argentinos fue fundada en el Congreso Normalizador Amado Olmos por iniciativa del dirigente gráfico Raimundo Ongaro. Así se escindió de la CGT colaboracionista ante la negativa de muchos dirigentes de esta a participar en el Congreso y la actitud mostrada por la burocracia sindical frente a la política oficial que había reprimido brutalmente una huelga general poco tiempo antes. En una experiencia no infrecuente en la política europea, pero sin precedentes en Argentina, la CGT de los argentinos nucleó junto a los obreros numerosos artistas, y el principal de ellos fue Rodolfo Walsh, autor del programa de la CGTA llamado Programa del Primero de Mayo y director del semanario de la organización. La CGT de los argentinos también se aproximó a los movimientos eclesiásticos progresistas, como el Movimiento de Sacerdotes para el Tercer Mundo, en una primera forma de la hibridación de movimientos que sería luego una de las características del neoperonismo. ¿Ustedes quieren que regrese el general Perón? No, nosotros justamente estamos festejando que no va a regresar, Tato.

Son las 19:30 y se cumplen 8 horas de la ocupación del Hospital Nacional de Clínicas por parte de grupos estudiantiles que protestan por el régimen de ingreso fijado en la Universidad Nacional de Córdoba. Los efectos de los gases en los rostros de todos, especialmente de ellas. En representatividad hay 86 organizaciones, delegaciones regionales en la República Argentina, que al señor Tosco le dicen: vea señor, si usted quisiera ser Martín y socialismo, se va a Rusia. Acá en la Argentina no. Esta es la caravana en la que se conduce la escuela de tropas aerotransportadas, que reiteramos, está haciendo su entrada por Avenida Colón al 3100 a la ciudad de Córdoba para hacerse cargo de la situación. Y a los gases lacrimógenos que explotan el ambiente se suma la humareda de estos incendios. Los soldados avanzan por la calle de Legario Correa junto a las paredes por temor a los proyectiles tirados en el centro de la calle. Están visiblemente, poderosamente armados, y su objetivo es alcanzar el centro para imponer el orden que no se ha podido conseguir en todo el día de hoy. Este colectivo está todavía humeando en la Avenida Colón, en pleno centro de Córdoba. Fue incendiado ayer. Los manifestantes improvisaron barricadas con todos esos automóviles que estamos viendo ahí en medio de la Avenida Colón. En este momento todos los soldados están parapetados porque se ha descubierto que en aquel edificio de allá hay francotiradores. Los soldados se parapetan detrás de columnas, detrás de carteles que ayer fueron usados como barricadas por los manifestantes. Quedan restos de incendios. Esta actividad que observamos en este momento es ininterrumpida desde ayer a las 5 de la tarde, hora en que las unidades del ejército entraron en la ciudad. Entonces tenía que operar dialécticamente lo imprevisto. Es decir, la necesidad histórica se tenía que expresar a través de la casualidad, porque todo lo que era previsible estaba bloqueado. Y ocurre un hecho que asombró posteriormente al ministro Borda, que era el ministro del Interior, y que él no lo entendía. Decía: no, acá hay trampa, acá están metiendo trampa. Y es que en Resistencia y en Corrientes, o sea, en la Universidad del Nordeste, un rector, que creo que se llamaba Walter, un burócrata, que no veía más allá de sus narices, resolvió, por ese eficientismo que admiran en los norteamericanos, que el comedor universitario daba pérdida, cosa que era obvia, porque los muchachos comían a precios irrisorios. También en París comen a precios irrisorios, pero París es París, y los burócratas semicoloniales esas cosas no las ven. Darle de comer, subvencionar la comida de chicos que vienen de familias de clase media pobre del interior de sus provincias, para que puedan seguir estudios universitarios, parece que es ineficiente y aumenta el déficit estatal. Lo cierto es que les aumentó, con lo cual les dijo que ellos tenían que volverse a sus pueblos, porque el nuevo presupuesto que les imponía les impedía seguir estudiando. Y se armó un lío espantoso. Sí, hubo manifestaciones, fue asesinado por la policía brava de Corrientes el estudiante Cabral, y entonces ese hecho imprevisto, que en otros momentos habría sido una protesta local, se difundió como una chispa en un pajonal seco, se difundió por todo el país. En 1958, Jorge Enéas Spilimbergo presenta su libro de ensayo titulado De Irigoyen a Frondizi. Este es el primer estudio argentino desde la perspectiva conceptual del marxismo sobre la Unión Cívica Radical y su histórico jefe, don Hipólito Yrigoyen. Siguen las luchas en Rosario, mueren allí, son asesinados el estudiante Villo, el estudiante Blanco. Cunde la lucha hasta Córdoba. Lo que caracterizaba esas luchas era el alto grado de espontaneidad, aun cuando existía una evidente presencia de corrientes militantes estudiantiles, que naturalmente eran de izquierda, algunas de procedencia marxista, socialista, otras de procedencia cristiana, social cristiana. Casi un año antes del Cordobazo y de las movilizaciones de obreros y estudiantes que le precedieron y continuaron en muchas ciudades del país, el diario La Prensa publicó una nota editorial que reflejaba el significado que un sector de la sociedad le daba a estos hechos. En uno de sus párrafos se podía leer: los desórdenes estudiantiles de que han sido teatro las ciudades donde funcionan establecimientos argentinos de enseñanza superior repiten los ocurridos en Europa, en el Brasil, en Chile y en el Uruguay. Se invocan motivos diferentes, pero los procedimientos son iguales, como empieza a hacerlo también aquí de la desproporción entre las causas aducidas y sus efectos. Nuestro turno ha llegado según estaba previsto. Los estudiantes lanzados como de costumbre a la vanguardia y con fines desorientadores, a poco de andar confiesan su mandato. Olvidan las reclamaciones universitarias y se proclaman paladines de la revolución social. Detrás de ellos aparecen enseguida los grupos obreros mejor adiestrados, que hasta los rechazan después de haberlos aprovechado como instrumento, porque necesitan de una conducción firme que les otorgue la condición de aliados dominantes en el desenlace político previsto. Este es el proceso que se ha repetido en Europa. La antorcha pasa de mano en mano entre emboscados, pero siempre terminan por poseerla los verdaderos autores del plan. No puede afirmarse todavía cuál será el curso de los desórdenes entre nosotros, pero el ejemplo extraño debe ser aleccionador y despertar a los adormecidos. Fragmentos de una nota editorial del diario La Prensa del año 1968. Trama, mail. Tramas tiene su mail. Tramasradio@gmail.com. Mail. Tramas. Tramas tiene su mail. Escribinos a tramasradio@gmail.com. Tramasradio@gmail.com. Tramas. Voces esenciales que aún siguen resonando. Las reflexiones de Jorge Enea Spilimbergo. Push the button to open the door. Tramas. Oscar Bocetti, Agustín Alejandro, Eduardo Alperi, Jordán Anastasiel, Leonel Córdoba, Blanca Curia, Diego Di Natale, Martín Massad, Romina Sofi, Mauro Suchodolski, Natalia Yadikian. Attention, unrecognized access to the computer system. Connection lost. Connection lost. Teresa Focaracio Marcón, Pablo García, Gustavo Weingorting. Attention, the energy level is low. The system will shut down in a few seconds. Attention, the energy level is low. The system will shut down in a few seconds. Tramas, preguntas con respuestas abiertas.